La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Esto lo dijo hace muchísimo tiempo Cicerón. Bufete de la Vega Feliciano patrocina este programa. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te incorporas ahora, bien hallado. Si estabas en la sintonía de tu emisora favorita. Si estás escuchando el programa prácticamente en directo, lo estamos realizando la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Víspera de Todos los Santos para unos, víspera de la Noche de Finados para los canarios, víspera del Día de Muertos para los mexicanos, víspera de Halloween o en pleno Halloween para los sajones. Algo especial tiene este 31 de octubre al 1 de noviembre, porque de alguna forma o de todas se festeja, se celebra, se habla de la muerte. El programa de hoy es el primer especial que hacemos esta temporada, se llama especial, en vez de La Noche de Muertos, La Canción de Muertos. Hoy todas nuestras canciones van a hablar sobre ese tema que es el gran misterio de la vida. No es el amor el gran misterio de la vida. El amor empieza y se acaba. A veces surge, a veces amas a muchas personas, a veces a pocas, a veces a dos, a veces a ninguna. La vida está ahí, viene, la tienes, la disfrutas. Pero ¿y la muerte? Desde la época de Marco Tulio Cicerón, que era la frase con la que hemos empezado, esa tan bonita que dice que la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Y mucho antes de toda la vida, la muerte ha sido un misterio y lo sigue siendo hoy. Sí, no vemos al que se muere, no lo volvemos a ver más, como cantaba Mecano. Pero lo cierto es que el hombre en su, a lo mejor en su egocentrismo o en su ánimo de trascender, siempre ha creído que hay algo más de la muerte, hay algo más allá. Hay otras personas que no lo creen, otras que sí. Y en esas llevamos ya no sé cuántos mil años. Bueno, lo importante es escuchar buena música, que tú te relajes, que te regales un ratito de radio para ti. Y hoy, en el primer especial de la temporada de Susurrando a tus Sueños, todas las canciones tienen que ver con la muerte. Así que ponte cómodo. Prepárate. Lo que más te apetezca, un buen libro, un buen café, un café con leche, un colacao. ¡Ay, a estas horas de la noche un colacao! O una copita de vino, hombre, que sí, o una cervecita, o un gin tonic. Esto es Susurrando a tus Sueños, la radio de siempre, como nunca se hace. La radio nocturna y de compañía pensada y hecha para ti. Si te gusta que se sepa, compártelo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Empezamos porque, aunque a veces nos ponemos muy serios, no es serio este cementerio. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y hasta salimos. Bienvenido, bien hallado. Disfruta de esta, la canción de los muertos. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Los héroes de Cuba. Pensada, ideada y soñada para el final de la película Billy el Niño, una de las canciones dedicadas a los muertos, al muerto, más conocidas, más importantes y del mismísimo premio Nobel, es sin duda la siguiente. Es una de esas canciones muy pequeñas, de hecho podría haber estado en el primer programa de esta temporada que estaba dedicado a canciones pequeñas. Sin embargo, ha cogido tanta fuerza y es tan histórica que da igual lo pequeña que sea, que no te acuerdas ni de lo poco que dura. Es verdad que luego la versión que hizo en su día los Guns N' Roses duraba algo más, tenía una intro más potente, un solo más potente y era una canción ya con un poco más fuerte. Pero la original, la que hablaba de que se estaba golpeando las puertas del cielo para que le dejaran entrar, duraba apenas 2 minutos y 30 segundos. El final de Billy el Niño, no te hago spoiler creo, pero vamos a ver. Pues eso, ya muriendo y ya eso, cerquita del lugar y gritando y tocando las puertas del cielo. Llevaba como media hora con ganas de entrar la canción y yo con ganas de contarte. Susurrando tus sueños hoy, la canción de los muertos, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Tiene que acabar mal. Si estás pensando finalizar tu relación de la mejor forma posible, si quieres lo mejor para tus hijos y no sabes por dónde empezar, cuenta con nosotros. Llámanos al 615-635-525. Bufete de la Vega Feliciano, miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. Porque tienes derecho al futuro. Uno de los elementos que más se relaciona con la muerte, cuando decimos la palabra muerte, una de las primeras palabras que nos sale es guerra. La guerra genera muchísima muerte civil y muchísima muerte militar. La música no queda al margen de ello, y la música, hay muchas canciones que hablan de la guerra, y hay también algunas que hablan de la guerra relacionada con la muerte. En el idioma español quizás esta es una de las más potentes, porque esta mañana al salir a patrullar hayamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar los objetos que llevaba y solo hallamos esta carta. Mira, mira vos, llevo seis días aquí. Dicen que una de las... dicen, seguramente lo es, que la mayor maldición que te pueden echar es que hijos tengas y los veas morir. Si encima es en tu apartamento de una gran ciudad de Estados Unidos, en un piso alto y por tener las corrientes abiertas y las ventanas abiertas, debe de ser horrible. Todo fue muy duro, debió de ser muy duro todo lo que padeció y debió de ser casi una catarsis esta canción, sacar desde dentro todos los demonios, toda esa tristeza y convertirla en acordes. Por supuesto, sabías que era Eric Clapton y por supuesto sabía que era Tears in Heaven. Antes hablábamos de la guerra como uno de los grandes generadores de muerte. El otro gran generador de muerte, si te digo la palabra, sería a lo mejor terrorismo. En España tuvimos el azote de una banda terrorista organizada desde principios de la democracia, unos cuantos años antes, aproximadamente desde 1975, hasta hace unos poquitos años en los que definitivamente abandonaron todo tipo de actuación militar. Son muchísimos años, casi 40, y precisamente por eso, por la cantidad de gente de todos los partidos políticos que mataron, de todas las ideologías, salvo la de ellos, la de esa brutalidad izquierda berchale, todos la padecieron y todos murieron. Bueno, pues a pesar de eso, el otro día había una encuesta que decía que el 60% de las personas menos de 35 años en España no saben quién es Miguel Ángel Blanco. A mí me impactó porque para mí lo que pasó en julio de 1997 fue inolvidable, fue emocionante y fue el cambio definitivo para que ETA terminara. No solo la muerte de este concejal de un pequeño pueblo, muy jovencito, 20 y pico años, y tocaba en un grupo de música, vamos, tenía aquello por tenerlo, sino por la liberación también de Ortega Lara, que fue en esos días. Estamos haciendo algo mal en España si la gente joven no sabe una parte tan esencial de nuestra historia. No sé si es culpa de ellos, pero sin duda es culpa de los que tienen que enseñarla. Pero bueno, dicho esto, que no venía mucho al caso, como te decía, pero es que tenía ganas de decirlo desde hace tiempo. Al terrorismo en España ha habido algunas canciones importantes. Al terrorismo de ETA hubo una canción de Mecano que se llamaba Otro Muerto. Cuando la presentaron dijeron que se referían a todo tipo de terrorismo. También es verdad que fue un año después justo de esto que te estoy contando. Fue en el año 1998. Otro Muerto. Otro muerto, otro muerto, ¿qué más da? Si está muerto, que lo entierren y ya está. Otro muerto, pero no es cinto ni sol. De momento se acabó la discusión. Yo no sé. Y en el siglo XXI, Nos azotó también el terrorismo del fanatismo islámico. Al principio desconocido en España y llegó en forma de tren que arrasó Atocha, que nos volvió locos, que nos hizo llorar, que nos hizo temblar de miedo, que nos desconcertó, que nos separó, que nos enfrentó. Fue un auténtico desastre, como luego en Barcelona. Y al 11M también se le dedicó una canción, porque el 11M, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo perfectamente, fue jueves. A mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Jueves se llamaba esta canción de La Oreja de Van Gogh. Un día especial este 11 de marzo. Desde luego que lo fue. Susurrando a tus sueños hoy, la canción de los muertos por este día de finados, como se llama en Canarias, o esta noche de finados, como se llama en Canarias, o este día de los muertos, como se llama en México. La pérdida de un amigo, la pérdida definitiva de un amigo. Siempre es bueno recordarlo con esa media sonrisa que recordamos a la gente especial. Eras tú. Las maletas un par de semanas antes. Pienso que sabía que era su último viaje. Cuántas despedidas por si no podía. Muy interesante la de Merche. Este ha sido uno de los grandes éxitos, pero la verdad es que tiene canciones muy interesantes. A mí son de esas artistas que pienso que debería haber triunfado un poquito más. Como opinión personal, por supuesto. Se nos está cayendo un poco el programa, pero era lo previsible. Un programa que se llama La canción de los muertos. Pues animado, animado, la alegría de la fiesta no puede ser. Pero bueno, de vez en cuando hay algún temita que nos puede dar alguna alegría. Un par de semanas antes. O por lo menos un poquito de ritmo para recuperarlo, para coger un poquito de aire, sí. Que estamos muy vivos, muy vivos. Mi novio es un zombie. Alaska y Dinarama. Susurrando a tus sueños, hoy especial La canción de los muertos. Yeah. ¿Tienes hipoteca? Todavía estás a tiempo para que te devuelvan tu dinero. Averigua si tienes cláusulas abusivas. Llámanos y te ayudamos. 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano. Porque tienes derecho al futuro. Y en 1997, el año que hablábamos antes, el año de Miguel Ángel Blanco, pasaron muchas cosas también. Murió Lady Di en agosto de ese año, también murió la Madre Teresa de Calcuta unas semanas después. En Inglaterra hubo una revolución tremenda, bueno, hubo una crisis de amor y a la vez de odio y amor por Lady Di. Lo cierto es que era un personaje muy carismático, con mucha fuerza, tenía todos los elementos para ser un culebrón, una persona no querida en la Casa Real, ella, en fin, ya sabes toda la historia. Había una canción que a ella le encantaba, de su amigo Elton John, que se llama Candle in the Wind, vela en el viento. Pues imagínate lo que puede durar una vela en el viento. A ella le gustaba, y cuando la compuso y la cantó Elton John por primera vez, pensaba en Marilyn Monroe y en su, bueno, pues en su frágil vida, en su fuerte vida de cara a los demás y su débil vida interna. Cuando falleció, adaptó un poco la letra y la cantó incluso en su funeral. Fue un momento muy emotivo y fue un momento también dedicado desde la música a la muerte. Esta vela soplando e intentando vivir con un poco de viento, lo cual siempre acaba siendo imposible. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. Will always fall here candles burned out long before your legend ever lived. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Por supuesto, en una noche como hoy no podemos olvidarnos la vertiente misteriosa de la muerte, si se vuelve, si no, si hay más allá, si no, si hay espíritus, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo es parte de la magia de este día, sea en la cultura latina o en la cultura sajona. Canciones que hablan de esto, pues hay muchas. A mí te voy a confesar, esta que te voy a poner me daba un miedo horrible cuando era pequeño y la ponían mis hermanos en casa. Es la misteriosa aparición de un fantasma después de un incendio. Pero bueno, que te lo cuente Ana, José y Nacho, los Mecano, y este, el amante del fuego. Se incendió, nadie pudo salir. Yo le vi quemarse, yo le vi morir. Y él también me vio a mí. Desde entonces sé que algo pasa aquí. Todos mis amigos se alejan de mí. Ya no puedo reír. Encarnación tras ver a alguien fallecer en un incendio y sentirlo dentro y quemarle. Ay, a mí me da un miedo. pero miedo, miedo de verdad. Susurrando tus sueños, hoy especial, la canción de los muertos. No siempre de que vienen del más allá vienen para enrabiscarnos y para hacernos mal, ¿eh? No siempre. Por lo menos es lo que canta también la oreja de Van Gogh. Perdona que entré sin llamar. No es esta la hora y menos el lugar. Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal. Mañana ni te acordarás. Tan solo fue un sueño. Solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz. Tan solo me dejan venir dentro de tus sueños para verte a ti. Y es que aquella triste noche no te di ni un adiós al partir. Y cuando mi marcha estará mi vida en la tierra en paz, yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz. Este especial de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Y sí, otro de los clásicos de la muerte en la música, en las series, en los libros, es La mala vida. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.

que recogía esa tradición con esa forma dulce y especial que tienen de hacer las cosas en Walt Disney, pero además tuvo muchísima y muy buena acogida en México. Que lógicamente estaban un poquito mosqueados y esperando a ver cómo lo hacían, cómo era el trato, y lo trataban muy bien. Con una de las canciones más importantes de la película, que habla de la importancia de recordar a los fallecidos, de no olvidarnos de ellos. La vida me da sorpresas. Te vamos a dejar, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, compártelo en tus redes o por el mismo medio que te llegó. Si lo estás escuchando en Norte FM, en Radio Norte Tenerife, en Onda Tenerife, en Roca FM, en Free FM, en Onda Ocio, en Anda Onda Lerma o en Radio Locura de Valladolid, pues mañana miércoles, cuando llegues a clase, al cole, al instituto, al trabajo, al bar de los amigos, y que hay un programa nocturno que te ha gustado mucho, que se llama Susurrando a tus sueños, y que se emite en tu emisora favorita. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias. Una cosa más. Si estás escuchando este programa es porque estás vivo y es el único requisito para morir. Pero eso será otro día, porque hoy, ahora, estás vivo, estás viviendo. Aprovéchalo. Haz lo posible para que... No sabes cuándo va a llegar tu noche de muertos. No sabemos si va a ser pasado mañana o dentro de muchísimos, muchísimos años. Ojalá sea lo segundo. Pero si no es así, haz que por lo menos estos días de vida, estos años de vida, estos meses de vida, esto que te queda, valga la pena. Disfrútalo, sé feliz. Anda, que solo tenemos esta vida. Las demás no cuentan. Bufete de la Vega Feliciano ha patrocinado este programa. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuerda.